De hoy, gracias al inicio, tuve el testimonio, era muy chico, yo iba a la escuela secundaria y cuando iba a misa, los domingos, bueno, tocamos la guitarra, teníamos un grupo en Venado Tuerto, esa es mi ciudad, y venía de África un sacerdote, que pienso en ese momento tenía unos 50 años más o menos, a visitar a la mamá cada 3 años. Y siempre que entonces venía a la ciudad a visitar a la mamá, celebraba la misa que nosotros animamos, era la misa de jóvenes de la parroquia. Bueno, un testimonio muy fuerte de todo lo que él hacía. Él era sacerdote, también era médico, había estudiado medicina, y en el Zaire, donde él estaba como misionero, bueno, desempeñaba el doble ministerio. Era el médico. En una tribu vivía. Nos mostraba las fotos, es como, no sé si se acuerdan la serie de Actari, bueno, igual, así, en medio de la selva, y él era el médico, digo, y también el sacerdote, una persona muy querida y muy querible, era una persona muy, muy buena. Pero me llamaba mucho la atención, cuando él hablaba de Jesús, no sé, era como, te transmitía más que contenidos. Un maestro, un amigo, su Dios, su Señor. Y la segunda persona que me transmitió así tan fuerte el amor a Cristo fue en el seminario. Yo después decidí entrar al seminario en Rosario y coincidimos con el padre Iván. Y me acuerdo cada vez que hablaba con Iván, en ese momento éramos compañeros, todavía no éramos sacerdotes, cada vez que nombraba a Jesús era como nombraba a su persona más amada, a la persona que lo había transformado. Bueno, hoy quiero hablarles de Jesús y quiero que no solo transmitirles contenido, sino pedirle al Espíritu Santo poder tener y profundizar la experiencia de Jesús, descubrir quién es verdaderamente Jesucristo. Con muchas de ustedes estamos profundizando el credo y el credo justamente afirma: creo en Jesucristo. Es su único Hijo, nuestro Señor. Es el Hijo de Dios. San Pablo, otra gran persona que tuvo un encuentro fantástico con Jesucristo, dijo en una de sus cartas: todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y lo había descubierto como tal, como mi Señor. Creo que conocer quién es Jesús es lo más importante de nuestra fe, porque Él es nuestra fe. Nuestra fe no es solo una doctrina, o solo un modo de vivir, una ética, sino es una persona. Y a una persona se la conoce cada vez más. Y si esa persona es el Hijo de Dios, el conocimiento es infinito. Para amarlo, para servirlo, para hacerlo presente, ese es Jesús. Bueno, creo que esta charla nos va a ayudar a conocerlo más, a Jesús. A conocer a aquel que me ha salvado, que me ha transfigurado, que me ha dado su vida nueva. ¿Por qué? Porque quiero vivir con Cristo, quiero irradiarlo, es irradia a Jesús, y quiero anunciarlo. Creo que otros participen también de su conocimiento. Nosotros en la Sociedad San Juan anunciamos a Jesús. Hemos encontrado a Cristo vivo, hemos recibido su mensaje, su vida nueva, y eso nos anima, y para eso estamos. Y para que muchos otros puedan conocerlo. Bien, vamos a detenernos entonces sobre la persona de Jesús, sobre este artículo del credo que nos habla sobre la persona de Jesús. No va a ser el único o la única enseñanza sobre Jesús, porque bueno, el misterio de Cristo es apasionante y le vamos a dedicar un par de encuentros más. A Jesús nosotros, desde nuestra experiencia de Cristo y nuestra espiritualidad, nos atrevemos a llamarlo maestro, amigo y Señor. Nos van a sentir muchas veces nombrar a Jesús como maestro, como nuestro amigo, como nuestro Señor. Son como tres cualidades o tres aspectos de la vida de Jesús que nos van iluminando. Hoy, entonces, vamos a considerar más a la persona de Cristo como maestro. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús maestro? ¿Cómo entró Él en nuestras vidas? ¿Quién es Jesucristo? Bien, la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, si uno pudiera hacer una síntesis, es el deseo apasionado de Dios de reconquistar el corazón del hombre. Sabemos que desde el inicio, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Le dieron las espaldas a Dios, y eso fue el pecado. Y ante la propuesta de Dios de vivir en paraíso, en armonía, en felicidad, guiados por Él, eligieron lo contrario. Y es también nuestra experiencia. Podemos vivir como Dios quiere, y no nos cuesta tanto. Pero vaya a saber por qué, maldito pecado, elegimos lo contrario. Y nos alejamos, y vamos detrás del mundo, y escuchamos otras voces que no es la voz de Dios, y nos vamos arruinando la vida. Y Dios entonces, en el Antiguo Testamento, envió profetas, llamó a Abraham y le dijo, si vos me seguís, yo te voy a hacer una gran nación, y le dio tantas bendiciones, y él que no podía tener hijo, tuvo un hijo. Bueno, Abraham, hombre de fe, creció en Dios. Y ahí nació un pueblo, el pueblo de Israel. Y este pueblo tuvo dificultades y tuvo tentaciones, y tuvo hambre, fue a Egipto, y en Egipto lo hicieron esclavos, entonces oraron a su Dios, dicen, no te olvides de mí, que estamos esclavos. Dios los rescató, hizo prodigios a través de Moisés, los llevó al desierto para purificarlos, les prometió una tierra prometida, justamente, les dio su ley como un tesoro para que se puedan guiar a través de ellas. Bueno, el pueblo dijo que sí, bárbaro, imagínate, estás en el desierto, te prometen tierra, decir que sí a todo. Pero bueno, una vez que estuvieron en la tierra, les fue bien y tuvieron a David como rey y Salomón, que fue el rey más esplendoroso que ellos tuvieron. Bueno, se fueron olvidando, como a veces nos pasa a nosotros también, cuando te va bien es más fácil olvidarse de Dios, cuando te va mal, te acuerdas más fácilmente y Dios mío, y empezás, primero te enojás y después empezás a pedir y Dios te escucha porque Dios es bueno y nos quiere y en el fondo quiere la salvación. Y cuando ve una veta, se mete. Y mandó los profetas. Y, bueno, no les voy a contar todo el Antiguo Testamento. Pero sí sabemos que Dios quiere unirse a nosotros. Y quiere realmente que seamos su pueblo. Y no solo vasallos de su reino, sino hijos de su familia. Y por eso envió a su Hijo. Envió a su Hijo único, para que su Hijo único pueda habitar en medio nuestro y obrar esta obra de Dios. Dios hizo hombre. Entró en el tiempo, entró en el espacio. Hasta ese momento había hablado y obrado a través de personas. Es decir, había utilizado instrumentos intermediarios. Ahora no, es Él mismo el que se hace hombre. Un hombre más entre los hombres para ofrecerse como sacrificio por todos. Vino para enseñarnos cómo se vive, cómo vive un hijo de Dios. Y con su muerte y resurrección salvarnos. Miren, para poner un ejemplo, es como a un cierto punto Dios hizo como el director de una película. Este es Mel Gibson cuando estaba filmando La Pasión. En un momento detuvo el film y se metió él, y les enseñó a los actores cómo tenían que hacer. Y al que hacía Jesús le dijo, no, vos tenés que hacer así, tenés que gritar, tenés que hacer esta exclamación, tenés que mirar para este lado. Se metió en su película, él que era director y tenía que estar desde afuera, para que saliera mejor, para indicar el cómo y para enseñar a vivir. Algo así hizo Dios con su hacerse hombre. Se metió en medio nuestro. Para indicarnos, para guiarnos. Por eso lo llamamos nuestro maestro. Jesús, que es maestro, entonces habita y habitó entre nosotros. Uno dice esto y es impresionante. A veces, sobre todo en los aeropuertos, en lugares así donde menos te esperás, te encontrás con personalidades que vos decís, bueno, mirá, estoy ahora en el mismo avión que Messi. O no sé, pensá en la persona que a vos te impacte porque lo ves en televisión y de golpe lo tenés cerca o incluso al lado. Bueno, el mismo Hijo de Dios, el mismo Hijo del Dios vivo, caminó, lo vieron hablar, lo vieron comer, lo habrán visto dormir seguramente, lo veían esconderse para ir a rezar, se escapaba para tener sus tiempos solos. Vamos a, entonces a ver cómo se hizo hombre. Porque Dios se hizo hombre. Lucas capítulo 1 nos relata el cómo sucedió la encarnación, que es el relato de la Anunciación. Y dice: en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel le respondió: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez. Y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la esclava del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Fíjense cómo continuamente Lucas, si uno presta atención, da datos concretos. Dice: a una virgen que se llamaba María, que estaba comprometida, quiere decir no casada, pero sí en vistas de, con un señor que se llamaba José, que era de la familia de David, a un pueblo de Galilea que se llama Nazaret. En otras partes, cuando relata el nacimiento y no solo la concepción, dice: en la época del emperador Augusto, en el Imperio Romano, cuando Herodes, el tetrarca, gobernaba la Judea. ¿Por qué da tantos detalles? Porque insiste en el hecho de que Dios se hizo hombre en un espacio concreto, en un lugar concreto, en un tiempo de la historia concreto. Dios se hizo hombre. Y no solo Lucas nos da este testimonio de que verdaderamente Dios se hizo hombre. También otros apóstoles, como Mateo, como Juan, como San Pablo. Fíjense, San Juan, en el inicio de su evangelio, dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, el mismo Hijo de Dios. Nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Testimonio de San Juan. San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos trae un himno litúrgico que se oraba ya en la iglesia primitiva en los primeros tiempos, desde los primeros tiempos. Él, Jesús, que era de condición divina, no consideró su igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó, se abajó, se hizo hombre a sí mismo, tomando la condición de esclavo y presentándose con aspecto humano. Más testimonio, San Pablo escribiéndole a Timoteo, otro gran apóstol: en efecto es grande el misterio que veneramos. Él, Jesús, se manifestó en la carne, fue justificado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado a los paganos, creído en el mundo y elevado a la gloria. Jesucristo nuestro Señor. Juan en su carta: porque la vida de Dios, se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Y así todo el Nuevo Testamento, nos va relatando que lo que Dios en el Antiguo Testamento tenía en el corazón como deseo, bueno, en Cristo, en su encarnación, en su hacerse hombre, es cumplido. ¿Quién se encarna? Porque sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se encarna el Hijo. Son tres personas y un único Dios. No me voy a meter a explicarles este misterio porque no se puede explicar, porque son tres en uno y por eso hacemos la señal de la cruz, pero sabemos que es un único Dios. De todos modos, en Dios hay una Trinidad, hay tres personas, y la que tomó sobre sí la misión de encarnarse, de hacerse hombre, de habitar entre nosotros, fue el Hijo. Y esta es la encarnación, este es el misterio. Muchas veces ustedes cuando participan de la misa o si rezan el primer misterio del Rosario, los misterios gozosos, que se dice, contemplamos la encarnación del Hijo de Dios por el anuncio del ángel. Bueno, es el contenido de la palabra encarnación. Para Dios, que es espíritu, encarnarse quiere decir asumir la carne, la naturaleza humana. Una pregunta, a ver quién la sabe. ¿Cuándo se celebra la fiesta de la encarnación en la iglesia? ¿Qué día? Muy bien. ¿Por qué el 25 de marzo? Exactamente, ¿ven? Son 9 meses, yo no le voy a enseñar a ustedes por qué, justamente. Pero ahí está, el 25 de diciembre se celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y tiene, gracias a Dios, en medio nuestro una tradición muy bonita. Yo me acuerdo ahí en Italia, bueno, en muchos lados también, acá en América Latina con mucha fuerza, me decían que en el noroeste hay una costumbre hermosa de llevar el niño Jesús de la familia. Cada año le cambian la vestimenta, bueno, se hace una ceremonia muy emotiva, y después el padre le traspasa el niño al primogénito, a su hijo primogénito. Entonces por ahí te encontrás con niño Jesús que vienen de generaciones y generaciones. Pero ese es el profundo significado. El 25 de diciembre Jesús nació y fue concebido el 25 de marzo, donde se celebra la fiesta de la encarnación, este misterio. Es de que Dios hizo hombre. ¿Por qué? Son 4 los motivos de la encarnación. El Catecismo de la Iglesia Católica menciona al menos 4 motivos por los cuales Dios decidió hacerse hombre. Primer motivo, para reconciliarnos con Dios, es salvándonos del pecado. No sé si le ha pasado que salís de casa y por ahí tenés ese estilo de puertas que cuando cerraste no se puede abrir de afuera. ¿Y qué dijiste? ¡Ay, me olvidé la llave adentro! Y te quedaste ahí y de golpe aparece, no sé, o un hijo, o tu marido, ¿qué haces acá? No, vine. ¿Tenés la llave? Sí. Y te abrió la puerta. Bueno, para reconciliarnos del pecado, había algo con Dios que estaba roto. Sería muy largo ahora explicarlo y creo que vamos a tener tiempo para después profundizarlo particularmente en otra charla. Pero Jesús es ese puente que se había caído, que nos impedía arribar a Dios. Y que gracias a Él, a su presencia, a su obra, a su muerte y resurrección, recibimos justamente la redención, la reconciliación. Ahora Dios es posible, podemos arribar a Él. Segundo motivo, para que sepamos cuánto nos ama Dios. A veces uno con el regalo no solo expresa justamente admiración, aprecio, sino con la calidad del regalo uno también percibe la estima y la valoración. Y por eso, ¿cuánto nos amó? Dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo a esta tierra para salvarnos. No dudó en entregar a su Hijo. Y ese es el amor que Dios siente por nosotros. Y que quiere que lo experimentemos, no solo que lo sepamos. Y por eso nos manifiesta, una de las motivaciones, digo, es esa. saber cuánto nos ama. Para darnos un ejemplo a seguir, Jesús hizo muchísimo, hizo tanto durante sus años que estuvo en medio nuestro, encarnado, durante su vida oculta, que justamente se llama oculta porque hizo tanto, pero no sabemos por qué vivió como una persona normal, sin nada extraordinario en sus días de vida oculta. Pero también sus últimos 3 años fueron impresionantes, las cosas que hizo Jesús. San Juan, cuando termina el Evangelio, y eso que contó muchísimas cosas de lo que él vio que hizo Jesús, dice, si yo me pusiera a relatar todas las cosas que Jesús hizo, no me alcanzarían todos los libros de todas las bibliotecas. Imagínense la cantidad de predicaciones, sermones, discursos, las parábolas, los milagros, los prodigios, caminar sobre el agua, resucitar muertos, multiplicar panes, dar la vista a los ciegos, oír a los sordos. Bueno, todo lo que sabemos que hizo Jesús, y dice él, lo que yo conté en el Evangelio, dice San Juan, es suficiente para creer. Por eso no relaté todo, sino lo que es lo que alcanza para que crean. El que quiere creer es suficiente con lo que está relatado. Y el que no quiere creer, por más que relate una biblioteca de hechos de Jesús, no va a creer lo mismo. Entonces, y nos dio un ejemplo, y por eso lo llamamos en primer término a Jesús maestro. Porque si vos mirás la maravillosa vida de Jesús, aprendés a vivir. No digo que sea fácil, y no digo que no sea exigente. Pero es lo mejor, y Él, el Hijo de Dios, nos mostró cómo hacerlo. Me acuerdo, era chico y, bueno, tuve una dificultad en mi casa. Soy el segundo de 5 y tengo, bueno, 3 hermanos más chicos. Y con el más chico sucedió un episodio, bueno, en un colegio con el director. Él era chiquito, tuvo una dificultad. Sería largo explicar en detalle, pero sí son de las cosas que te duelen mucho en tu familia porque es el más chico, lo percibiste en dificultad. Bueno, deseaste en cualquier modo que lo ayuden, que le den una mano, que se preocupen por él. Tenía que pasar del preescolar al primer grado. Bueno, tuvo una situación ahí, el director y la maestra también se portaron un poco mal. De mucho desprecio, bueno, se va a tu lado a una escuela de discapacidad. Bueno, de las cosas que cuando vos las sentiste, te hacen probar fuertemente la tristeza, el dolor. Y bueno, yo tenía, no sé, 10, 11 años. Y mi papá nos llevaba todos los domingos a misa, a la mañana. Y después nos llevaba a desayunar, hacía el combo, ¿no? Entonces, íbamos a misa y después nos llevaba en un bar ahí a desayunar y todo. Y me acuerdo, en esos días que sucedió esto, había mucha bronca en mi casa. Y mi mamá estaba, pero no la podíamos parar. Mi papá, más o menos, decía, bueno, dejá, vamos a cambiarlo de escuela, perdoná. Pero no, mi mamá no quería saber nada y, bueno, quería hacer lío, no sé qué quería hacer. Yo sí también tenía mucho enojo, ¿no? Y fui a una misa y en el Evangelio, bueno, salió ese Evangelio que dice, Pedro, ¿cuántas veces Jesús tengo que perdonar? 7 veces, como diciendo, oh, 7 veces. 70 veces. Y me marcó. Y yo dije, bueno, Jesús, mirá, la verdad que no se lo merece, pero si vos querés, quiero perdonar. Y me ayudó. Y me indicó. Y me di cuenta que quiere decir que Jesús es maestro. Y qué concreto que es. Y cómo de chico te enseña. Y si te dejás guiar, y hoy conozco gente que está bloqueada, quizás por una falta de perdón, de chico. Y entonces Él te orienta, te indica. Bueno, y así con cada enseñanza de Jesús, con su ejemplo. Por eso es un ejemplo a seguir. Y nos da vida nueva. No solo te dice desde afuera o desde el exterior qué es lo que tenés que hacer, sino te da su vida, su Espíritu Santo. Bueno, hemos vivido la jornada del Espíritu Santo y también tenemos experiencia de invocarlo y experimentar su acción. Y es el mismo Espíritu, Miren, es terrible, la misma vida que habitó en Cristo Jesús es la que nos es transmitida. San Pablo decía, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, es su vida. Y cada vez que pido al Espíritu Santo y con docilidad me dejo guiar, es como el Cristo de hace 2000 años se une a vos con su vida, con su Espíritu, y te hace pensar, te hace actuar, te hace discernir, te santifica. Y ese es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, y lo tenemos. Entonces, esa es la vida nueva que Él nos da. En síntesis, bien, son 4 los motivos por los cuales Dios se hizo hombre. Para reconciliarnos con Dios, para que sepamos cuánto nos ama, para darnos un ejemplo a seguir, para darnos una vida nueva. Un paso más, Jesús se presenta entonces como verdadero Dios y verdadero hombre. Es difícil de conciliar, porque nosotros tenemos experiencia de ser verdaderamente humanos, hombres en el sentido genérico. Tenemos la naturaleza humana y Jesús la tenía. Pero también es verdad que fue Dios. Y entonces nos cuesta conciliar cómo sentía, cómo imaginaba, cómo reaccionaba en cuanto Dios y en cuanto hombre dentro de sí. Perdón, acá. Como hombre verdadero, el Evangelio nos constata justamente esta realidad de Jesús. Bueno, nace de una mujer, crece en una familia, tiene hambre, tiene sed, tiene sueño, siente cansancio, siente tristeza, siente indignación. Es una vuelta que él llegó a su pueblo y tenía muy poca fe la gente en él y no pudo curar a muchos. Dice, curó a unos pocos. Y Jesús se indignó. Dice, bueno, qué gente que no... Qué duros de entendimiento y duros de creer. Y muere también como hombre. Y por eso fue verdadero hombre. Y es verdadero Dios. Porque es superior a los ángeles. Porque realiza milagros. Porque transmite su poder a otros. Y los apóstoles estaban felices de lo que podían hacer en el nombre de Jesús. Había un mago en esa época llamado Simón, y que él también hacía sus encantos, sus artilugios, y estaba en la corte de uno de los reyes del rey de Samaria. Y cuando vio que los apóstoles hacían con poder en el nombre de Jesús tantas cosas, él quiso comprarles este poder. Bueno, lo sacaron carpiendo y se armó un lío bárbaro. De ahí viene simonía, que es cuando vos querés adquirir las cosas de Dios con dinero y no entregándote al Espíritu Santo. Enseña con autoridad, y esto sorprendía mucho, perdona los pecados, y solo Dios puede perdonar pecados, es dueño de la ley y se pone por encima. Ustedes vieron que la ley dijo, bueno, yo les digo, y así nos dio la nueva ley, es igual a Dios Padre, y se llama Hijo de Dios Padre, resucita de entre los muertos, es su gran prodigio, venció la muerte. Y por eso es verdadero Dios. Creo que sea verdadero hombre y que sea verdadero Dios al mismo tiempo es una buena noticia para nosotros. Porque si es verdadero hombre, Él me entiende. Le puedo hablar con mucha franqueza y puedo ser muy sincero con Jesús. Y sentir que cada palabra que Él me dice, me la dice con conocimiento de causa. Él vivió en Egipto cuando lo persiguió Herodes y sabe lo que es vivir en otra parte, lo que es mudarse, lo que es que te persigan, lo que es que te juzguen injustamente, lo que es que te condenen a muerte. Él sabe lo que es tener éxito porque lo tuvo y lo que eso genera en las personas delante de vos. Él sabe lo que es la traición, él sabe lo que es la amistad y tuvo muy buenos amigos y tuvo 3 espectaculares. Él sabe lo que es la traición en la amistad, sabe lo que es perdonar, Pedro, ¿me amas? Él sabe lo que es dar otra oportunidad. Bueno, es verdadero hombre y es una buena noticia. Y por eso es maestro, y es maestro con todas las letras, porque él conoce profundamente. Él sabe cómo se hace el pan, y después puso un ejemplo de la levadura. Él sabe cómo se crían ovejas, en su época era justamente el trabajo más común, y entonces nos habla que él es buen pastor, que las conoce a cada una, que sabe tu nombre. Bueno, es Jesús, y como verdadero hombre, él nos conoce y nos entiende, y nos puede guiar por eso. Si no, sería una, no conectaría con lo más profundo de nosotros. Y por eso, como maestro y verdadero hombre, sí. Y es verdadero Dios. Y eso también es una buena noticia. Porque no alcanzaría con que sea un perfecto hombre y me conozca plenamente. Porque no tendría poder. Porque si no fuera Dios, mis pecados seguirían sin perdonar. Porque si Él no fuera Dios, no me podría resucitar. No me podría prometer lo que solo Dios puede prometer. Un cielo, una patria sin fin. No podría hacer milagros y yo no los podría experimentar. Y en el fondo no existiría ahora, porque ya estaría muerto y no habría resucitado. Pero es Dios, y por eso Jesús, como verdadero Dios, es también una buena noticia para nosotros. Bueno, ese es Jesucristo, y por eso afirmamos con fuerza. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Bien, Dios hizo hombre, se llama Jesucristo. Jesús es nuestro maestro. Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. Como conclusión práctica y como aplicación, me parece importante para nuestra vida de amistad con Cristo y de seguimiento como discípulos, quisiera subrayar la importancia que tiene conocer el Evangelio, conocer la palabra de Dios. Los santos se lo sabían de memoria, a cada palabra, cada frase de Jesús en el Evangelio, percibir cómo Mateo te muestra un aspecto de Jesús, cómo Lucas subraya hacia otro, cómo Marcos tiene su modo también, cómo San Juan el suyo, cómo San Pablo no es un evangelio, pero en sus cartas te transmite mucho de su amistad con Cristo. Bueno, conocer el Evangelio, leerlo, es el primer modo de conocerlo. Iniciá desde el inicio de un evangelio hasta el final, vas a sentir el poder que tiene la letra del evangelio. Estudiarlo, mucha gente que, insisto, se detiene. ¿Por qué dice esto? Porque son 6 tinajas en la boda de Caná, porque es 100 litros. Bueno, uno va entrando, es como el océano. Si lo mirás de afuera, parece medio monótono. Pero vas entrando, es todo un mundo que no termina más. Bueno, así es la palabra de Dios. Y meditar la palabra. Nosotros aconsejamos mucho que cada día tomes tu tiempo con el Evangelio del día, que le preguntes qué dice, qué me dice, qué le digo, para que te pueda guiar Jesús como un maestro. Bien, sé que después tienen ustedes su reunión de círculo y podrán seguir profundizando. Pienso la experiencia personal. Una pregunta importante es ¿cómo entró Jesús en mi vida? ¿Cómo entró Jesús maestro en mi vida? ¿Qué testimonio puedo dar de su presencia viva en mi vida? Pienso que el círculo, si logran justamente compartir a este nivel, va a ser muy, muy enriquecedor. Quisiera terminar, hay un video, es un pastor evangélico, una grabación vieja, que va diciendo quién es Jesús para él. Y bueno, dejen que les hable, este video dura 3 minutos y ojalá la experiencia viva de Jesús en nuestras vidas sea cada vez más grande y más rica entre nosotros. Entonces ahora me dan un segundo y acomodo esta compu y les paso el videito. Of Israel, he's the king of righteousness, he's the king of the ages, he's the king of... The Bible says my king is the king of the Jews, he's the king of Israel, he's the king of... of righteousness. He's the King of the ages. He's the King of heaven. He's the King of glory. He's the King of kings. And he's the Lord of lords. That's my King. I wonder, do you know him? My King is a sovereign King. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's Son. He's a sinner's Savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient Savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. The diligent, and he purifies the meek. I wonder if you know him. He's the key to knowledge. He's the wellspring of wisdom. He's the doorway of deliverance. He's the pathway of peace. He's the roadway of righteousness. He's the highway of holiness. He's the gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His purpose is limitless. His everlasting, his love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous, and his yoke is easy, and his burden is lighter. I wish I could describe him for you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. Bueno, muy bien. No sé si tenemos un 5 minutos, si hay alguna pregunta o algún comentario, algo que quiera alguna subrayar. Sí. Desde el principio quería preguntar, ¿dónde estaba Jesús antes de que fuera encarnado? ¿Dónde estaba Jesús antes que fuera encarnado? Buena pregunta, la misma pregunta. Está muy bien, no, excelente. Entonces, Jesús es eterno en cuanto Hijo de Dios. Entonces, su naturaleza divina como Dios, su persona divina, la persona del Hijo de Dios, en cuanto Dios, es eterno. Y el punto es que en un momento de la historia, cuando el ángel le anuncia a María, toma la condición humana. Su persona existió siempre. Su naturaleza humana, unida a su persona, comenzó a existir el día de la encarnación, en el año cero sería. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Yo hace un tiempo leí por primera vez, muy poco tiempo, leí por primera vez toda seguida las cartas de Pedro. Y me impresionó muchísimo como tener ese, es una pavada lo que voy a decir, pero como tener ese testimonio de alguien que vivió ahí, ¿no? O sea, porque lo hice varias veces, estoy diciendo lo que vi. Claro. Si no, que vivimos tantos miles de años después, es como que te quedas con él. Pero este era alguien como muy Claro, sí. Sí, es verdad. Se subrayaba el hecho de cómo al leer el Evangelio, bueno, las cartas o de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, es testimonio en vivo, en directo. Es como si ahora ustedes escribieran de sus hijos, de su marido, de una persona que conocen, y eso queda. Sí, es verdad, notable. Sí. Ah, está bien, vieron que está muy bueno, porque a veces vos lees el Evangelio y no dice Jesús, o dice Hijo de Dios, dice Verbo, Palabra, designan a la misma persona. En griego, porque San Juan escribió en griego, se dice Logos, que se puede traducir como Palabra o como Verbo, es como pensamiento, ese es el Logos, pero en Dios están... perfecto el pensamiento que se vuelve persona. Solo Dios puede. Yo tengo una idea de, no sé, de una de ustedes. Bueno, es una idea, no son ustedes. Hay una distancia entre mi idea y lo que ustedes son. En cambio, como Dios piensa perfectamente, entonces lo que Él piensa es. Y al pensarse a sí mismo, se piensa, produce o genera, sería la palabra, a sí mismo. Entonces está Dios pensando y Dios pensado. Bueno, ese Dios pensado, que está en la mente de Dios, pero es igual a Dios. Es idéntico a Dios. Entonces es el Verbo o Palabra. Y bueno, esa es la segunda persona. Y a ese se le llama Verbo o Palabra, porque en Dios es como eso, el Verbo, el pensamiento, el Logos de Dios. La compliqué, ¿no? Bueno. Claro, está muy bien. Fíjense la fuerza que tiene el decir de Dios. Acá subraya que en el libro del Génesis insiste en el relato de la creación: Dios dijo y la luz existió, Dios dijo y estuvieron los animales. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice se realiza. Yo puedo decir muchas cosas, pero no todas se realizan. Pero Dios, que tiene el poder, entonces, y cada uno de nosotros es dicho por Dios. Es bellísimo eso. ¿Quién soy yo? Bueno, sos alguien a quien Dios dijo que seas. No sos una casualidad, sino sos fruto del decir de Dios. Por eso se pide la bendición. ¿Qué quiere decir la bendición? Bien decir. Que Dios diga bien de vos, porque si Dios dice bien de vos, te va a ir bien. Porque todo lo que dice Dios se cumple y Dios no puede decir mal, no puede mal decir. Pero hay que lograr que Él bien diga. Entonces, bueno, bendígame, vamos a pedir la bendición a Dios. Pero sí, ya desde el inicio la palabra marca esa fuerza de la palabra de Dios, que al decir las cosas suceden. Bueno, muy bien, creo que estamos en horario. Les deseo un buen círculo, que puedan, bueno, compartir la experiencia y crecer en la experiencia de Jesús. Si quieren, hacemos un Padre Nuestro y les doy la bendición. Señor, te damos gracias por que enviaste a tu Hijo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, para salvarnos, para ser nuestro Maestro, sino que podamos sentirnos cada día más amigos de Cristo, que podamos conocerlo, vivirlo, irradiarlo y anunciarlo. Ahora, como hijos que somos de Dios en Cristo, podemos orar como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Las bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, bien, buen fin de semana para todas.